Seguimos aquí en la ciudad judicial. Nos dicen que terminó la reunión de conciliación, o sea, hay movimientos afuera del fuero penal, aunque esto es un caso civil. Están los vecinos y vecinas y también algunos movimientos sociales apoyando esta situación que están pasando 8 familias, y por lo menos por lo que vimos salir estaban representantes de la Municipalidad de Santa Rosa, en este caso el Secretario de Desarrollo Social Marcos Echeveste, y también el Defensor de Niñas, Niños y Adolescentes, Juan Pablo Meaca, estaban presentes en la reunión de conciliación. Primero salieron 2 familias con una representante, y ellos no quisieron hablar porque ahora lo están haciendo el grupito de familias que quedaron con su abogado defensor, pero ya te puedo adelantar que no hubo acuerdo. No hubo acuerdo entre las familias, en este caso el representante de Homero Márquez. Sí, la jueza, después que terminó la reunión de conciliación, pidió que se quedaran las partes para ver si podían llegar a un acuerdo, pero nos dicen que y nos aseguran que no hubo acuerdo, por eso hay que ver cuáles son los pasos a seguir. Como adelanto es eso, no hubo un acuerdo entre las partes. Vamos a ver qué dicen ahora las familias que intervinieron en esta conciliación obligatoria. Y también nos llamó un poco la atención, porque no lo sabíamos, que estuvo gente de la municipalidad y en este caso el director de Niñas, Niños y Adolescentes. ¿Por qué? Porque en el caso de que esto avance y haya un posible o futuro desalojo, hay niños y niñas dentro, por eso es que estuvieron presentes estas personas, sobre todo representantes del Estado. Un dato a tener en cuenta, Pali: llegaron a una reunión de conciliación sin tener en claro cuánta tierra está ocupada, y no se sabe si son de privados o del Estado. Eso es todo un dato a tener en cuenta. Vamos a ver si podemos hablar con el abogado no quiere hablar, vamos a hablar con Karina. Vamos a ver si podemos hablar con el abogado, que es Iván Alarcón, que es abogado de las familias. Iván, contanos, buen día. Contanos qué pasó en la reunión. No, fue una audiencia que llamaba a la jueza a conciliar. Se expusieron las posiciones, los intereses de parte del señor Márquez, los titulares del dominio, o por lo menos así lo manifiestan ellos, y los intereses, la posición, la postura del grupo demandado denominado Nuevo Salitral. Después de las posiciones y la exposición más o menos de cada una de las partes, la jueza abrió un cuarto intermedio para poder negociar entre las partes, a ver qué posibilidades había de una resolución alternativa del conflicto y no proseguir con un posible desalojo o un rechazo de la sentencia, que tampoco satisfacería los intereses de lo planteado por el actor. ¿No hubo acuerdo? En esta instancia no hubo acuerdo, pero sí se lograron algunos puntos en los cuales se podría trabajar para un posible acuerdo. Eso fue lo positivo, desde nuestro lado lo vemos así, por ahí desde el otro lado con cierta descreencia de la posibilidad de un acuerdo. Nosotros creemos que hay algunos puntos que sí, porque hay algunos detalles que no están en la acción inicial de la actora, no están bien claros cuáles son los terrenos que está reclamando, ni hasta dónde abarcan, ni qué familias. Así que en base a eso la idea es seguir trabajando para poder precisamente esto, ver si llegamos a un acuerdo y qué familias son las que ingresarían en ese acuerdo o no. El barrio, está la demanda esta de particulares, pero también hay otras manzanas que pertenecen al Estado municipal, así que es como compleja la situación en ese sentido. ¿Cuáles son los puntos positivos, que vieron? Los puntos positivos son que básicamente no hay aparcelamiento, o sea que tendríamos que ver para un posible acuerdo. Ellos están queriendo vender, en la postura de ellos, en algún momento retractaron y dijeron que querían desalojar, y después, al final de la audiencia manifestaron que quieren vender. Entonces el punto positivo es que, con ayuda de los organismos municipales o provinciales, poder determinar a ver qué parcelas son las que ocupan los vecinos y qué valor podría llegar a tener esas parcelas. Que llegan a una reunión de conciliación sin saber si estas personas están ocupando un terreno de un privado, eso por lo menos llama la atención, no sé si a ustedes. Eso llama la atención, Y no tanto, en realidad, porque el inmueble no estaba subdividido, no estaba aparcelado, ni nada por el... O sea, no había actos posesorios sobre el inmueble. Entonces, en el momento de iniciar la demanda, inician por la partida. La partida engloba una manzana, dos manzanas, o no tenían conocimiento en realidad porque ya había gente que había tomado posesión, había delimitado, había demarcado, se habían hecho calles naturales que por ahí se utilizan en los famosos campitos para cruzar de una calle a otra. Entonces esas calles se fueron respetando y es más o menos lo que genera incertidumbre. ¿Cuál sería la situación en estos 30 días del corte intermedio ahora? La situación es esa, es ver si podemos llegar a algún acuerdo. La jueza también interpeló al Estado a ver si puede intervenir más allá de lo social y del tema de los derechos de niñeces que estén involucrados en el nuevo salitral, también a ver si puede desde otro punto intervenir el Estado, ya sea provincial o municipal. ¿Hay parcelas del municipio también ocupadas, digamos? Sí, hay parcelas del municipio ocupadas. El barrio Nuevo Salitral está compuesto por manzanas de titularidad del municipio y estas que son. ¿Ustedes, digamos, que se va a llegar a un acuerdo? Nosotros creemos que hay puntos como para acercarnos a un acuerdo o a un posible acuerdo. Uno de esos puntos también es en cuanto a la valoración de las tierras y demás. Así que bueno, pero creemos que se puede llegar. Imagino, abogado Iván, ¿percibiste que la jueza tiene en cuenta la situación de estas familias, de cómo viven, de cómo están, de que están en una situación de pobreza? Digamos, ¿eso es, o no se trató ese tema? Y en realidad ese tema lo se trató y la jueza le dio la palabra y le dio la voz al defensor de niñas, niños y adolescentes y a los organismos del Estado encargados de la situación más social. Lo que sí vimos que la jueza tenía en cuenta tanto un interés como el otro. La verdad que en ese sentido no vamos conforme porque no sentimos, ni yo ni mis representados, que haya tomado postura por ninguna de las dos. Bueno, ahí escuchábamos, Pali, también a la audiencia, Iván Alarcón, es el abogado de las familias que participaron de esta reunión de conciliación. Bueno, un poco confirmando lo que veníamos adelantando, que no hubo acuerdo, pero sí con una posibilidad, después de este cuarto intermedio de 30 días, de llegar a un acuerdo. Y también este dato que llama un poco la atención, pero no tanto, que tiene que ver con saber si estas familias realmente están ocupando un terreno de un privado. Eso es todo un detalle, claro, a tener en cuenta. Veremos en estos 30 días qué sucede con el avance de esta causa, que por ahora está en negociación, podemos decir. Primero hay que resolver de quién pertenecen las tierras y bueno, y la intención de Homero Márquez de si las familias están ocupando algún terreno de propiedad de él, que dice poseer, la quiere vender. Así que, bueno, podría intervenir el Estado municipal o provincial adquiriendo y que después la familia le paguen al Estado. Claro, exactamente. Bueno, ahora hay una especie de asamblea entre los vecinos y vecinas que están un poco informando lo que pasó en la reunión de conciliación. Y bueno, se van algo conformes, en este caso el abogado defensor y también las partes, pero la situación continúa. Vamos a escuchar un cachito a Karina Lescano, que está diciendo. Que nos den a pagar los terrenos como corresponde, que nosotros tampoco queremos llevarnos nada de arriba, porque ya construido está. No queremos que el gobierno, la municipalidad, nos dé para construir, sino que ya tenemos construido. O sea, y que exista la posibilidad que nos den una mano también. Puede estar de acuerdo o no el gobierno, pero bueno, ahora queda parte de ellos también, que ellos también te pongan un poco. Bueno, eso es lo que está contando Karina. Karina, ¿tenés un minuto para hablar, para cerrar esto, como para saber qué sintieron ustedes como familias en la reunión de conciliación? Nos decía el abogado que había una idea de una negociación, pero por ahora, hoy no se llegó a eso. Exactamente, se pasó un cuarto intermedio. Queda acá 30 días. Se van a juntar todas las partes que estuvieron, municipal, gobierno, particular y nosotros, ¿no? Porque nosotros estamos haciendo la propiedad del terreno. Yo ya hace casi 5 años que estoy viviendo ahí, tengo luz eléctrica, yo no estoy en un asentamiento, porque yo ya lo dije, es un barrio y todo lo pueden ver, ya no es un basurero municipal porque lo hacía la municipalidad. Y bueno, nada, es solamente llevar un acuerdo que se pueda pagar lo mínimo que sea por los terrenos. A ver, ya tenemos construido la casa, ya está. Le estamos haciendo también un favor al gobierno y a la municipalidad, porque hoy, como estamos, las viviendas sociales se van a entregar 200 ahora en un poco tiempo. Pero no sabemos si hay 20.000 anotados. ¿A quién se le va a esas viviendas? Nosotros no estamos esperando una vivienda ahora, cuando ya tenemos algo construido. Karina, llamó la atención un poco, aunque el abogado dice que no, que la jueza no tenía en claro si ustedes estaban ocupando un terreno de un privado. ¿Ustedes qué percibieron en la reunión? Y percibimos muchas cosas, porque al no saberle a una jueza que estamos viviendo varias familias, que no solamente una o dos, que son toldos, como el señor en su momento había dicho, los invito a mi casa y que vayan y vean qué tengo construido. O sea, tengo casi 100 metros de pared, de metros cuadrados de pared. Tengo, mi casa es amplia. La jueza hablaba con algo de desconocimiento. Exactamente, no sabía de mi testimonio, no sabía ella, porque en sí, cuando me fueron a notificar, yo no estaba a mi domicilio, pero nunca me llegó una notificación a mi domicilio, sino es que, supuestamente, bueno, la señora que vive en tal número, Duval 1890, a ella también. Pero no sabía de mi existencia, de hace cuánto que vivía, ni que yo tenía luz eléctrica. O sea, estaba haciendo posesión del terreno. Pasaron, digo, varios años desde que se instalaron ahí. ¿Qué análisis puede hacer, digamos, de este tiempo que pasó? ¿Cómo llegan hoy a esta audiencia? Mirá, pasó mucho tiempo y nunca en mi vida, es la primera audiencia que tengo en estos 4 o 5 años que estoy, nunca me llegó algo de él diciendo que él era dueño. O sea, aparte de eso, también desconozco de que hace 35 años que vivo en el barrio Zona Este Quinta, Zona Norte, lo conozco porque nací ahí, viví ahí y nunca hubo dueño. O sea, aparte de eso, yo fui a Catastro y averigüé, y esa parte donde yo estoy era chacra municipal, figuraba en los papeles de ahí, en el registro, en el mapa, todo me mostraron a mí. Por eso yo opté en vivir ahí, porque no tenía dónde vivir. Ustedes ya conocen mi historial, de dónde vengo, cómo vengo, de una campe del IPAC, donde no se me habilitó hace 7 años, 8 años que estoy anotada en la casita, ahora ya hace 13. No tengo una casa, no tenía casa, y no me quedó otra de agarrar un pedazo de terreno para poder edificar mi casa, porque no tenía dónde vivir, porque el Estado en ese momento no estaba, estuvo ausente. Espero que ahora, bueno, esperamos que el Estado esté, por lo menos, ¿no? Porque ya somos muchas familias viviendo ahí, no solamente estoy yo, hay muchas mujeres con hijos, mujeres grandes, enfermas, y chicos también. Somos personas dignas también, porque trabajamos. Acompañados por los vecinos, hoy estuvieron muchos de ellos acá. La verdad que sí, estamos acompañados por todo, y bueno, porque sabemos que tenemos un derecho. El derecho a la tierra tenemos, y eso basa que también estemos más fuertes y más unidos también, porque esto se trata de que el problema no es solamente el barrio Nuevo Salitral, sino de toda la gente que necesita un hogar y que no hay casas, y que se están entregando casas muy mínimas y no hay respuesta tampoco de la familia que puedan ayudar. No, a ustedes, gracias. Karina Lescano, vecina del Nuevo Salitral, hablando después de la reunión de conciliación, Pali, le cuento también a la audiencia, esto pasó hace un ratito, así que estamos en vivo desde aquí, desde la Ciudad Judicial, un acompañamiento impresionante del grupo de vecinos y vecinas del Nuevo Salitral, y también una reunión de conciliación que se van con la idea de seguir negociando. Por ahora no hubo un acuerdo, pero sí en estos 30 días de cuarto intermedio que hay, seguramente van a continuar las negociaciones. Bien, Mauro, excelente desde ahí la cobertura para Radio Kermés. Cuando tengas más novedades de este o de otro tema, por supuesto, al aire. Cómo no, París. Hasta luego.